Hola, soy Leonardo Napoli, director de Ojos Traidores. Estamos en la Sala Colette del Paseo La Plaza todos los sábados a las 19 horas. Ojos Traidores, de Ricardo Cardoso con Susana Di Gerónimo y Andrés Zurita, es una historia de un encuentro, de una oportunidad. Ojos Traidores es la historia de una posibilidad de amor. Si estás sola o solo, si alguna vez estuviste o tenés miedo de estarlo, venite a ver Ojos Traidores. Te vas a reír, te vas a emocionar. Ojos Traidores, vamos los sábados a las 19 horas en la Sala Colette del Paseo La Plaza. La entrada es a 60 pesos. Y si mencionás que sos oyente de este programa, te damos dos entradas al precio de una. Chao, gracias.